Rick. ¿Ya? ¿Para dónde? ...90 segundos... son un espacio de tiempo relativamente corto para que yo cuente todo lo que me gustaría contar sobre el Opus Dei, porque llevo casi 30 años en el Opus Dei. Pero en ese tiempo creo que puedo decir que a mí me ocurre algo como lo que le ocurre a los futbolistas cuando dicen que son unos afortunados porque les pagan por hacer lo que más les gusta, que es jugar al fútbol. A mí me ocurre algo parecido porque soy un afortunado, porque tengo posibilidad de irme al cielo haciendo lo único que sé hacer, que es las cosas normales, el trabajo. Eso es exactamente lo que es ser del Opus Dei. Procurar hacer bien, procurar, no siempre se consigue, las cosas normales. ¿Dale al botón otra vez? Ya te movido. Ha salido con un montón de botellas por detrás, ya sabes, ¿no? Bueno, era un ejemplo. Me estaba riendo por eso. ¿Ves? Nada para decir. Está grabando. Ya, es que no, pero no. Está grabando ahora. Y antes también. El joven mexicano detenido por presuntamente planear un atentado contra los manifestantes contrarios a la visita del Papa pasará mañana a disposición judicial para ser interrogado en la Audiencia Nacional. Las investigaciones sobre esta persona, José Álvaro Pérez, de 24 años, han recaído en el Juzgado Central de Instrucción número 2, cuyo titular, Ismael Moreno, recibió las sospechas de la policía y ordenó los registros. En el domicilio que el detenido compartía con otros estudiantes, también becarios en el barrio de Salamanca de Madrid, la policía ha encontrado una memoria electrónica y también varios cuadernos con anotaciones y reacciones químicas que no se correspondían con sus estudios. El joven hacía desde hace poco tiempo su tesis en esta sede del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que la policía ha visitado en dos ocasiones. Así que eres gracioso. Sí, muy gracioso. A ver, la policía le detectó hace días por los comentarios de corte radical que colgaba en internet, donde hablaba de atacar con gases a los asistentes a la manifestación de esta tarde y buscaba adeptos. Los agentes temían que pudiera tener acceso a sustancias químicas que pudieran ser nocivas. Es voluntario de la Jornada Mundial de la Juventud y por eso su arresto se produjo cuando orientaba a los peregrinos en las instalaciones del IFEMA. No opuso resistencia. A ver, nosotros queríamos hacer un programa así, como que, para que lo entienda la gente, porque nos habían dicho como que estábamos medio raros, que por ahí, no sé, costaba seguir el hilo del programa. Así que en un momento dijimos, sí, está bien, tenemos que hacer un programa tranquilo, pero tranquilo no, tranquilo, o sea, así como más, a ver, lineal, entendible, sin tantos picos, tantos, a ver, bueno, ustedes me entienden, ¿no? Algunos lobos merodeando el rebaño. Fue

No, lo de la jerarquía allí es algo importante. Todos son jefes y todos se creen superiores a algo. Los hombres se creen superiores a las mujeres. La gente de la ciudad a la del campo. Los adultos a los niños. Los humanos a los animales y a las plantas. Y además hay razas. Como es un planeta tan grande, tuvieron la deriva de los continentes. Eso hizo que aparecieran especies de humanos muy diferentes, muy lejos unos de otros. Y el día que se encontraron los más degenerados, se creyeron superiores a los demás. ¡Una carnicería! Y ahora los degenerados lo dominan todo. Por suerte nuestro planeta es pequeño. Una sola raza, un solo clima, un único desarrollo, es genial. Pero que ellos no hayan tenido suerte no es razón para que nos dejen de interesar. Nosotros tampoco les interesamos a ellos. No nos aplastan con sus mensajes. Es que no saben cómo comunicarse, pasan el día jugando con los ordenadores sin ocuparse de sus cabezas. No creo que exploten más de la décima parte de su cerebro. No debe medir más que una boñiga de oveja. No servirá de nada, van a su ritmo. Es como la lechuga, aunque la estires no crece más deprisa. Podríamos echar un poco de abono a su lechuga. Se podría desconectar a un grupo de gente para empujarles. A ver, voluntarios. Venga, aunque solo sea uno, algún valiente. Perdonad, pero es que yo tengo ganas de ir. Pero mamá, ¿qué estás diciendo? Milá, ¿quieres ir? No, no, no quiere ir. Sí, sí que quiero ir. Venga, mamá, no seas tonta. Bueno, Milá, ¿vas o no vas? ¡No! Sí. No sé si en otros países de Europa Occidental habrá manifestaciones promovidas desde ámbitos religiosos para tratar de influenciar en la vida civil, incluso en la vida legislativa de un país. Si esto es una exclusiva nuestra. Polonia, no, pues si existe Polonia también. Caramba, es cierto. Existe país donde los integristas, fundamentalistas cristianos pueden llegar al poder y hacer mucho daño a la sociedad, como puede pasar en este país. Polonia ha recibido varios apercibimientos por parte de la Unión Europea por mantener políticas, por ejemplo, xenófobas o la enseñanza de la evolución, impedir que los homosexuales puedan ser profesores, tener unos ministros claramente xenófobos, etcétera, ese tipo de cosas, en cuanto les dejas están. Fijaros que estamos repitiendo los pasos de una campaña que se intentó colapsar y hacer casi un golpe de Estado en este país hace más de 25 años con la primera ley del aborto. El primer paso lo dieron primero los obispos y el padre Camino con sus linces ibéricos, que no eran ibéricos y estas estupideces, ¿no? La segunda andanada venía de la mano de un falso manifiesto científico que fue recogido como si fuera científico cuando no era ni científico, era una sucesión de mentiras y de errores y de medias verdades firmadas por unos integristas católicos. Y finalmente vienen las movilizaciones, que ni siquiera son unas movilizaciones que mueven a toda la cristiandad, por así decirlo, sino que están dirigidas por los sectores más ultra, por ese activismo cristofascista que existe en este país de hace hoy y tal. Son así, es decir, lo son ellos y lo defienden, es decir, somos activistas en contra de todos los derechos de esta gente. Bueno, sí, son ese tipo de gente, es decir, esas 18.000 personas de Madrid son muchas personas, teniendo en cuenta que son unos exaltados que pueden llegar a la fase cuarta o quinta en la que hay agresión a las personas, y a mí me da mucho miedo ese tipo de cosas. Por eso teníamos que defender, y ahora que la sociedad está bueno, al fin y al cabo nos han echado el jaque, ¿no? Vamos a ver con la sociedad a hacer una ley responsable del aborto, por ejemplo, sacándola del tema, porque no es un tema de código penal, claro, es un tema de una ley sanitaria, es decir, que realmente sea una ley que recoja los derechos, las necesidades de la salud reproductiva de las mujeres. La vida es así, a veces va, viene. Entonces nosotros decimos, si hacemos todo genial, quiere decir que nuestra vida está muy ordenada. Y como no está tan ordenada, decíamos, sí, ponemos esto antes, esto después, y después le damos vuelta y subimos y bajamos, y entonces entra un poquito de miel y un poquito de limón, y bueno, Dios la Virgen y la Espada. En el monte Ezcaba, Aizuain o Arteziaga, en Navarra, también asume el envío de una carta amenazante a la chupinera de las fiestas de Bilbao. Falange y Tradición afirma en su comunicado que su objetivo es instaurar en España un régimen cristiano y nacional, y avisa que actuará contra comunistas, separatistas o liberales anticristianos. Plan el orgasmo femenino como la meta que deben perseguir los hombres. El clímax del amor debe buscarse con tranquilidad, trabajando suavemente, entreteniéndose en todas las partes que a la mujer le gusta que le acaricien, aunque por modestia ella proteste. La lujuria era un tema común en la literatura romana. Te traigo esta rumba, de mí sobresale. Son estas, ¿no ves? No, no me digas cuáles. Agárrate una, no seas sangurrienta. Escupir el carozo, trágatelo, yejo. Te traigo Toscano, dale. De Rafael Castillo te traigo Rosales. Ay, me pinche las manos. Ay, soplame, soplame. Poneme el diolate sobre las pinchadas. No me pidas pizza, pedime empanadas. Si es posible para mí, vas a pedir a Raquel. Pero la antigua distinción que hacían los griegos entre lujuria y amor verdadero era tan confusa como lo es hoy. Te traigo esta suma de mil sumas sales. Carga al rastrojero y al perro llévate. Llévatelo todo, ¿sabes? Juan Luis, andate. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no toques mis pies con tus manos frías ni me des la foto de Dringue Farías. No, abandóname, no me entregues nada que haya pertenecido a ti, por favor. Juega mierda que te voy a dar un piedrazo. Camina, carajo, juega. Te voy a tirar un juguete para que corras como un perro en la vida. Me como esta mano cuando tengo hambre. No puedo y me duele. Y sabes que te traje. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, traje ni un chancho, ni rosas, ni fresas. Te traje estas uvas, María Teresa. Aunque vos tengas esa necesidad loca de andar disfrazada de gaviota y darle correr por la ruta 2, buscando el viento y ese viento que bien turro es, sino preguntar a los hermanos Wright o a Otto Lilienthal que tiene más que ver con uno. Y te leo, y te leo, y te leo. 5.000, 6.000 metros te eleva. Y la oscura soledad de la nada y el cielo tan cerca. Que estirar la mano solamente sería necesario para agarrarse de algún ángel y quedarse arriba y no tener ni un más problema. Pero uno saca los flappers y trata de mantener la nariz para arriba. La lujuria era un tema común en la literatura romana. La isla griega de Delos fue colonizada por los romanos. En el transcurso de unas excavaciones se halló una colección de figuritas romanas llamadas semplegma. Representan parejas compuestas por un hombre y una mujer que disfrutan del sexo juntos. Son artículos eróticos que poseían los matrimonios. Dios, la Virgen y la espada. Por un hombre y una mujer que disfrutan del sexo juntos. Son artículos eróticos que poseían los matrimonios. Si observamos las esculturas en su conjunto, parecen sugerir que es en el éxtasis de la relación cuando uno siente de verdad que ha encontrado a esa otra mitad. La persona por la que se llegaría hasta la muerte, en caso necesario. Mirando desde mi balcón las transeúntes, haciendo de cuenta que estoy tomando apuntes. Y ella busca algo en su cartera, y yo me digo, ya llegó la primavera. Y la maceta enfrente se llenó de brotes, y allá abajo el barrio se llenó de escotes. y la tarde se escapa. Verso adentro y yo sigo buscando sin encontrar mi centro, y pongo ladrillo sobre ladrillo y sigo sin dar con el estribillo. Y entonces me pregunto, ¿qué es lo que viste en mí? ¿Qué es lo que te hizo abrir así tus miedos, tus piernas, tu calendario, las siete puertas sagradas de tu santuario, la extraña luz de tu cámara oscura, el infranqueable cerrojo de tu armadura? La popularidad de estas estatuillas en todo el Imperio Romano nos da la medida del cambio radical respecto al modelo de matrimonio en la antigua Grecia. Las transeúntes se han organizado, tienen el deambular sincronizado y van haciendo su coreografía con las rodillas del color de la alegría. Cada farola tiene ya su bailarina y la banda viene entrando por la esquina. Apunta a una unión basada en la confianza mutua, una pareja fundada en el amor más que en la propiedad, la política o la procreación. Y la tarde enseña la cintura y el tiempo enseña que hay cosas que no se curan, y las musas huyen si las asedias, y otra canción que va a quedar a medias. Y entonces me pregunto, ¿qué es lo que viste en mí? ¿Qué es lo que te hizo abrir así tus miedos, tus piernas, tu calendario, las siete puertas sagradas de tu santuario, la extraña luz de tu cámara oscura, el infranqueable cerrojo de tu armadura? En alguna parte del mundo, este es el reclamo que utilizan todas las agencias de búsqueda de pareja que existen hoy en día. Nos espera nuestro destino. Para toda mujer hay un hombre ideal. No hay alguien para el placer fugaz, sino el hombre perfecto, que si se busca, sin duda se encuentra. Si la mujer romana encontraba al hombre ideal, su destino era bastante mejor que el que soportaban sus homónimas griegas con los matrimonios concertados. Era muy habitual que los ricos propietarios romanos hicieran erigir estatuas de ellos mismos en la entrada de sus jardines. En Delos hay una casa romana que conserva la estatua no solo del marido, sino también de la esposa. Y según los registros, parece que la iniciativa y la financiación de las estatuas partieron de la mujer. En el mundo romano las mujeres eran mucho más respetadas que en el griego, donde ocupaban el mismo lugar en la sociedad que los niños o los esclavos. Eran consideradas posesiones de los maridos. Sin embargo, las mujeres romanas gozaban de una gran consideración, en particular las madres. A la matriarca romana se le profesaba un enorme respeto y era una figura muy importante dentro de la sociedad. ¿Qué es lo que viste en mí? ¿Qué es lo que te hizo abrir así? Un poco de gusanos, un poco de sonido, un poco de facturas de dulce de leche bien rellenas, un poco de chorizo, un poco de pelota de fútbol, de esas que venían con los gajos larguitos y siempre se te despegaban. Un poco de ácido cítrico. Un poco de delirio. Un poco de razón. Un poco de Dios, la Virgen y la espada. Dios y la Virgen y la espada. Un poco de, un poco de, un poco de,